7 horas. Según me dicen, el primer llamado es de alguien que pide que no la abandonemos y que ya no se va a enojar con nosotros como ha pasado otras veces. God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this and when it's all over. Sí, pero me toca ir. I'll never be hungry again. No, not any of my folks. ¿Qué es eso? ¿Qué le vamos a hacer? If I had to lie, steal, cheat or kill. Sí, sí, pero ¿qué dice? God is my witness. ¿Qué dice? Ahora no va a ser la 10. Bueno, también tenemos otro, a ver, tenemos otro llamado, Martín. Get me back, I don't care what happens to me. Get me back to my wife and kids. Y no me lo pides por tu familia. Please. Y sí. I want to live again. Y que no tengo que ir, no podemos hacer el programa otra vez. I want to live again. Y sí, quería vivirlo de vuelta, pero no se puede, grabalo, hermano, qué sé yo, qué querés que te diga. No hay otro. I've dreamed about it so long. Sí, ha sido un sueño. A lifetime. No. I'm going there. I put on this white dress. Sí, te pusiste tu mejor vestido, pero igual, ¿no? To help me, dear. No me puedo quedar. No me puedo quedar. El programa se termina. Vayamos al próximo. A ver, otro mensaje emotivo. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. It made me sick when I had to let you kiss me. I only did it because you begged me. You hounded me. No te puedo besar, soy casado. Además el operador es mi hijo y está mirando. Basta, sáqueme del aire ese mensaje. Bien. Anyway, Toto, we're home. Está lleno de minas desesperadas este programa. Bueno, tenemos una gran influencia sobre el público femenino. Sí, de vuelta y otra vez. Sí, pero no sé, ¿qué quiere que haga con esto? No puedo. Vamos al siguiente mensaje. Gentlemen, my mother thanks you. My father thanks you. Sí. My sister thanks you. Sí. And I thank you. Gracias. Bueno, y el perro, nada, el perro no escuchó. Bueno, muy bien. Yo también les agradezco y les quiero decir que, qué sé yo, que yo soy un ser humano al final, ¿no? I am not an animal. I am a human being. Como habrán notado, bueno, lo grabé en otro idioma porque ha habido tantos mensajes del extranjero que quería decírselos en inglés. Así que les agradezco a todos y me despido hasta algún momento con este tema de Pablo Milanés. El recital va terminando, ya va cayéndose el telón. Un fuerte aplauso va cerrando el final de una canción.